Tramas. Hacia 1882, Stevenson anotó que los lectores británicos desdeñaban un poco las peripecias y opinaban que era muy hábil redactar una novela sin argumento, o en todo caso, de argumento infinitesimal. José Ortega y Gasset, en La deshumanización del arte, de 1925, trata de razonar el desdén anotado por Stevenson y estatuye en la página 96 que es muy difícil que hoy quepa inventar una aventura capaz de interesar a nuestra sensibilidad superior. Y en la página siguiente, en la 97, escribe que esa invención es prácticamente imposible. En casi todas las otras páginas, aboga por la novela psicológica y opina que el placer de las aventuras es inexistente o pueril. Tal es sin duda el común parecer de 1882 o de 1925 y aún de 1940. Algunos escritores, entre los que me place contar a Adolfo Bioy Casares, creen razonable disentir. Resumiré aquí los motivos de esa objeción. El primero. Cuyo aire de paradoja no quiero destacar ni atenuar. Es el intrínseco rigor de la novela de peripecias. La novela característica o psicológica propende a ser informe. Los rusos y los discípulos de los mismos rusos han demostrado hasta el hastío que nadie es imposible. Suicidas por felicidad, asesinos por benevolencia, personas que se adoran hasta el punto de separarse para siempre, delatores por fervor o por humildad. Esa libertad plena acaba por equivaler al pleno desorden. Por otra parte, la novela psicológica quiere ser también novela realista. Prefiere que olvidemos su carácter de artificio verbal y hace de toda vana precisión o de toda lánguida vaguedad un nuevo toque verosímil. Hay páginas, hay capítulos de Proust que son inaceptables como invenciones, a los que sin saberlo nos resignamos como a lo insípido y ocioso de cada día. La novela de aventuras, en cambio, no se propone como una transcripción de la realidad. Es un objeto artificial que no sufre ninguna parte injustificada. El temor de incurrir en la mera variedad sucesiva del asno de oro, de los siete viajes de Sinbad o de El Quijote le impone un riguroso argumento. Hasta aquí he alegado un motivo de orden intelectual, pero hay otros de carácter empírico. Todos tristemente murmuran que nuestro siglo no es capaz de tejer tramas interesantes. Tramas interesantes. Tramas interesantes. Nadie se atreve a comprobar que si alguna primacía tiene este siglo sobre los anteriores, tramas interesantes. Esa primacía es la de las tramas. Stevenson es más apasionado, más diverso, más lúcido, quizás más digno de nuestra absoluta amistad que Chesterton. Pero los argumentos que gobierna son inferiores. De Quincey, en noches de minucioso terror, se hundió en el corazón de laberintos, pero no amonedó su impresión de fábulas comparables a las de Kafka. Ortega y Gasset anota con justicia que la psicología de Balzac no nos satisface. Lo mismo cabe anotar de sus argumentos. A Shakespeare o a Cervantes les agrada la antinómica idea de una muchacha que, sin disminución de su hermosura, logra pasar por hombre. Ese móvil no funciona con nosotros. Me creo libre de toda superstición de modernidad, de cualquier ilusión de que ayer difiere íntimamente de hoy o diferirá de mañana. Pero considero que ninguna otra época posee novelas de tan admirable argumento como esta que ha logrado en Buenos Aires Adolfo Bioy Casares. Las ficciones de índole policial, otro género típico de este siglo que no puede inventar argumentos, refieren hechos misteriosos que luego justifica e ilustra un hecho razonable. Adolfo Bioy Casares, en estas páginas, resuelve con felicidad un problema acaso más difícil. Despliega una odisea de prodigios que no parecen admitir otra clave que la alucinación o que el símbolo, y plenamente los descifra mediante un solo postulado fantástico, pero ciertamente no sobrenatural. El temor de incurrir en prematuras o parciales revelaciones me prohíbe el examen del argumento y de las muchas delicadas sabidurías de la ejecución. Me basta declarar que Bioy renueva literariamente un concepto que está presente en San Agustín, en Blanqui y en Dante Gabriel Rossetti. En español, son infrecuentes y aún rarísimas las obras de imaginación razonada. Los clásicos ejercieron la alegoría, las exageraciones de la sátira y alguna vez la mera incoherencia verbal. De fechas recientes, no recuerdo sino algún cuento de las fuerzas extrañas y algún otro de Santiago Dabove, ese olvidado con injusticia. La invención de Morel, cuyo título alude filialmente a otro inventor isleño, Amoró, traslada a nuestras tierras y a nuestro idioma un género nuevo. He discutido con su autor los pormenores de su trama. La he releído y no me parece una imprecisión calificarla de perfecta. Buenos Aires, 2 de noviembre de 1940, Jorge Luis Borges. Prólogo a la primera edición de La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Continuamos en Tramas, hoy Literatura y Sociedad durante los intensos 60, con Carlos Damaso Martínez y Jorge Tayana. Aquel golpe del 28 de junio de 1966, Carlos, ¿cómo afectó a las actividades culturales, artísticas y universitarias ahí en la provincia de Córdoba? Bueno, eso se hace sentir casi inmediatamente, ¿no? Es decir, en primer lugar, yo estaba contando que había una serie de maestros, es decir, vinculados a la actividad de la facultad, profesores fundamentalmente, que son los que se van, renuncian, es decir, como fue en general en la Universidad de Buenos Aires y en el resto del país, Entonces allí se pasa, digamos, todo un primer periodo que fue muy mediocre, es decir, en cuanto a la actividad docente, a los nuevos docentes que tuvimos, profesores que no se conocían aparecen de pronto haciéndose cargo de algunas cátedras. Fue una etapa, digamos, oscura y muy mediocre durante los primeros meses. Es decir, a partir de esa inactividad que se llega a crear, digamos, en la facultad, se comienza, digamos, a pensar más en la actividad política, es decir, todo lo que habíamos tenido casi como de esplendor en cuanto a actividades en el campo cultural, pasan a un segundo plano y evidentemente no tiene la misma intensidad y dimensión que había tenido hasta esos momentos, ¿no? Pero de todos modos no se dejan, digamos, de leer las publicaciones que se reciben de Buenos Aires fundamentalmente. No hay una actividad editorial en Córdoba, casi nunca la hubo, es decir, salvo esta revista, un intento de, me desvío un poco acá, de Eudecor, una especie de imitación de Eudeba que nunca llegó a prosperar en los 65 por allí, y algunas editoriales muy pequeñas, casi artesanales, ¿no?, sobre libros de poesía o de narrativa. Comienza, digamos, una actividad casi más privada en lo cultural, es decir, no tan institucional o por lo menos vinculado a ciertas instituciones como se había dado hasta el 66. Pero de todos modos, es decir, hay todavía una etapa interesante, es decir, pese a las ciertas represiones y controles y censura. Es decir, sale, yo recuerdo la publicación del Centro de Editor, Capítulos, Capítulo de la Historia de la Literatura Argentina, es decir, publicaciones de algunas editoriales que todavía no se ha hecho sentir una gran crisis, y en torno, digamos, a alguna de esas profesores o gente de la universidad, es decir, se comienzan a hacer algunas actividades más privadas, ¿no? Es decir, reuniones, mesas redondas, seminarios, algunos cursos, es decir, que vamos realizando. Y yo sigo cursando la facultad, digamos, pero ya con otra actitud, es decir, la política universitaria vuelve a, podríamos decir, a reacomodarse, a reorganizarse, es decir, pasado, digamos, cercano al 68, 67, hay como resurgir, ¿no? Entonces se vuelve, digamos, a intentar recuperar alguna parte de ese espacio cultural que en esa primera etapa que señalaba, uno lo vivía muy plenamente y como casi naturalmente, ¿no? Por lo menos, es decir, mi ingreso a la universidad, digamos, hace que yo lo viva de esa manera en esa etapa, ¿no? Había que pensar, después, bueno, hay algunos hechos fundamentales, como es la muerte de Pampillón, ¿no? Las influencias del Mayo francés, que también eso introduce algunas polémicas en si había que organizarse en torno a centros de estudiantes o había más bien una actitud de asamblea, de decisiones de las bases, y una actitud más anárquica en cuanto a la organización estudiantil. A comienzos de 1968, los estudiantes franceses comenzaron a criticar el antiguo sistema universitario, argumentando que dificultaba la salida laboral. Los estudiantes se organizaron y tomaron la Sorbona, pero el gobierno central decidió enviar a la policía para intervenir en el conflicto. Como consecuencia, la comunidad universitaria francesa convocó una huelga general y durante una semana fueron duramente reprimidos. En respuesta, los sindicatos obreros convocaron a una huelga general para el 13 de mayo de ese año, a la cual se adhirieron 9 millones de trabajadores. Las protestas duraron todo el mes de mayo. Ese hecho se lo dio a conocer como el Mayo francés. Empieza una etapa en el plano, digamos, de luchas estudiantiles, es decir, bastante consecuente y constante. Y hay una etapa, digamos, que marca cambios y intensidad, que es la muerte de Pampillón, ¿no? El asesinato de Pampillón. No recuerdo exactamente, es un año antes del Cordobazo, 68 creo exactamente, ¿no? Y bueno, después tenemos la etapa del Cordobazo, que uno podría verla como quizás, bueno, refiriéndome al hecho concreto social y político, lo que significó el Cordobazo fue una especie de explosión popular, ¿no? Frente al periodo ese de la dictadura y fundamentalmente en Córdoba, el gobierno de Caballero, ¿no? Es decir, a partir de allí yo, digamos, termino son los últimos años de la facultad, en el 70, 71 vengo a Buenos Aires, es decir, creo que hay un cambio en el plano político, cultural, un poco el Cordobazo inicia esa etapa que van a ser los primeros años del 70, ¿no? Es decir, yo creo que en ese momento no podría ser un balance político, se han hecho en ese sentido, diría que fue una experiencia vivida casi como la posibilidad de realizar ciertas utopías políticas en un momento dado, ¿no? Carlos Damaso Martínez, licenciado en Letras. Dayana, ¿hubo alguna relación entre la CGT de los argentinos y el movimiento intelectual de esos años? Bueno, mucha, mucha y muy intensa. Por este mismo proceso general de los sectores medios que estábamos señalando, y en el cual tienen participación muchos intelectuales. Yo quiero simplemente recordar dos nombres, ¿no? El dibujante de la CGT de los argentinos era Ricardo Carpani y el director del periódico La CGT de los argentinos era Rodolfo Walsh. Ricardo Carpani nació en Buenos Aires hacia 1930. A los 20 años viajó a París, donde comienza a dibujar y a pintar. En 1952 retorna a Buenos Aires y se dedica al arte cada vez con mayor asiduidad. Su inquietud por lo social y su compromiso con las clases populares se reflejan en una obra donde predominan el tema de los desocupados, de los trabajadores y de los humildes. Por su parte, Rodolfo Walsh nació en Río Negro en 1927. El periodista se dedicó también a la escritura de grandes novelas, entre las cuales se destacan ¿Quién mató a Rosendo? Y Operación Masacre, además de escribir diversos cuentos. Rodolfo J. Walsh fue asesinado por un pelotón militar en 1977, luego de haber escrito y difundido su carta abierta a la Junta Militar. Tramas. Un camino objetivo y subjetivo a la vez.